Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con John Shuley. Cuando empezó a principios de este siglo como hombre orquesta y concretamente pues con su primer LP que se acaba en Voodoo Rhythm hace 15 años. ¿Por qué empezamos con él? Pues bueno, porque entre otros problemas que hay actualmente parece ser que lo de sacar ediciones en vinilo pues tampoco debe de estar muy fácil. Y entonces, pues bueno, sellos como Voodoo Rhythm pues se ven forzados a recuperar, por lo menos, pues bueno, para seguir haciendo algo, discos antiguos y, bueno, en concreto este de John Shuley lo ha subido al Bandcamp del sello. Se llamaba tal cual, John Shuley y su, bueno, One Man Band, y empezaba con un instrumental que es el que vamos a escuchar ahora mismo, The Black Diamond Express Train to Hell, primera parte. Como su nombre indica, John Shuley es el que se encarga de todos los instrumentos, es decir, de tocar la batería, la guitarra, la armónica en algunos de los temas, y a excepción de, bueno, pues, concretamente en esta introducción, que al final del programa escucharemos también la segunda parte, que abre y cierra el LP, está también Heather Brandt al cello. Y por otro lado también, por supuesto, bueno, la voz era de un reverendo de principios del siglo XX que ha recuperado aquí John Shuley y le ha puesto la parte de acompañamiento musical. Un disco que, como bueno, el otro reverendo, Beatman, vacila en las notas. Este es un disco de un hombre orquesta, pero que, como suele pasar, y tiene toda la razón, en muchos discos de esta índole, no es siempre la misma canción. Tiene bastante más variedad que lo que suele ser habitual en este tipo de discos. Un disco en el cual hay muchas versiones de gente pues como Holly Wolf, Jimmy Reed o Lacey Lester, que es la versión que vamos a escoger para escuchar ahora mismo. Un clásico que en su momento hicieron los Batmobile también muy acertadamente. I'm a lover, not a fighter. She introduced me a perfect time to go. John Shuley, que algún día habrá que dedicarle un programa completo, porque bueno, lleva bastantes años en esta formación de pues estar él solo ante el peligro, pero luego también tiene unos cuantos discos con Walter Daniels, que a lo largo de los años hemos ido escuchando en el programa, y bueno, y por supuesto también hace ya pues mucho tiempo formó parte de los Hard Feelings y anteriormente de los Revelators, que tuvieron ese fugaz momento de gloria. Pero bueno, algún día. Seguimos escuchando Shit en Airola Irratia y vamos a ir escuchando algunas novedades actuales. Por ejemplo, el nuevo disco de Jimbo Matthews, que deja por un lado su también carrera así como en solitario para volver de nuevo con los Squirrel Nut Zippers. Vamos a empezar con este I Talk to My Haircut. I wear a cheap suit, I look in my wristwatch, talk to my haircut and read the times. Ate breakfast with the bellhop, went to the men's room and fixed my ties. Every hair in place, every strand divine. Yeah, I made a note of the bellhop. He said your legs were fine. He said he forced you with a pair of pliers when you happened to be supine. And he didn't use utensils that the clientele has supplied. It's such a similar story, yet something glanced for me in a thigh. Every time I reach for glory, I think I'm getting such a real goodbye. The moon echoed plex, the night was inviting. Jive with a bellhop, a dream walked in. He checked his cuffs, said your legs were biting. That business smells of formaldehyde. Your smile shone a starlight, you are so sublime. Smooth back his hair just to make an impression. The door was ajar, the laundry piled high. He entered and noticed the pair of pliers with the special something in mind. He looked at you and he looked at the pliers. That's when he noticed your legs were fine. Now, Songs of Doc Souchan, que parece ser que era un guitarrista de jazz de principios del siglo XX también, y que pues le sirvió de inspiración a Jim Matthews en este nuevo disco de Squirrel Nut Zippers, que evidentemente también hay que decir que si bien la formación es la pues la misma que pues el que fue su retorno hace unos años, pues hace dos o tres. De la formación original en realidad no quedan más que pues el propio Jimbo, que bueno, es el vocalista, guitarrista y compositor principal, y el percusionista Chris Phillips. Además, pues bueno, todos son bastante nuevos. Normalmente, siempre también al principio, solía alternar su voz con la de una cantante femenina. Y en este caso, en la canción que vamos a escuchar ahora mismo, está la chica que les acompaña desde pues, en estos dos discos, que es Sheila Blue. She's Ballin' se titula el tema y suena así. Squirrel Nut Zippers, que también habría que decir que cuentan con una colaboración de Andrew Bird al violín, que también al principio de la banda, pues bueno, fuera un habitual en algunas de las formaciones de esta banda en los 90. En un tema, por cierto, que es el single que han utilizado como presentación, que es un tema que, bueno, podéis escuchar y ver el videoclip que hay en la red, pero que ciertamente es un tanto extraño como elección de single, pero bueno. Los Squirrel Nut Zippers. Y seguimos con más formaciones bastante numerosas. En esta ocasión son, bueno, 7 músicos los que acompañan a Pierre Omer al frente de su nuevo, pues bueno, su nuevo disco. The Art of Cruising se titula. La banda, no sé si lo he dicho, los Night Cruisers, que son 7 músicos de Ginebra, y pues eso, han sacado un disco que de hecho están presentando por la zona. Es más, la verdad es que el hombre está bastante ocupado, porque aparte de estar presentando este disco, está también con su otro proyecto de Los Gatillos, que luego escucharemos a uno de las 3 patas de esa otra banda. Y también está, pues, con su banda de swing, digamos, la Pierre Omer's Swing Review. O sea que está que no para. Vamos a escucharle en su nuevo disco, Time Flies, se titula el mismo, y precisamente el tema que da título al mismo, El tiempo vuela. Life. Throw the cards and roll the dice. till I could wrap our French fries. The trouble I'm in, won't tell you where I've been and all about my sins. Now let the band begin, just leave the telephone ring, see what tomorrow will bring. Hear what tomorrow will. Time flies, baby, time flies. Salty like a wrap of French fries. Time flies, baby, time flies. Time flies, baby, time flies. Time flies, baby, time flies. A sexy dance, hips and thighs. Homer con su nuevo proyecto, los Night Cruisers, y que bueno, siempre que sale el nombre en el programa, pues hay que decir que recordar que fue parte importante de los Dead Brothers en su primera época, en los primeros discos de los Dead Brothers, pues junto con Delaney Davison, que también lleva años yendo a su bola, y Alain Krubalain, que es el que se ha quedado un poco, por decirlo de alguna manera, con la marca de los Dead Brothers, que lo ha hecho muy bien, por cierto. Pero eso, que Pierre Homer estaba también al frente de la banda. Como os digo, con este numeroso grupo, en el cual hay pues quizás varios nombres pues más sonados por aquello de que han estado en bandas que han sonado en este programa alguna que otra ocasión. Por ejemplo, el contrabajista Christoph Risser, que también ha formado parte de una banda suiza llamada los Hell Kitchens, que también hemos escuchado aquí en alguna ocasión, y de hecho con otro de los músicos de esa banda es con la que formó los Gatillos, Pierre Homer, y luego también tenemos al batería de los Young Guts, Bernard Trontin, que está tocando en este disco la percusión. Y bueno, y por último, quizás también algo más llamativo y que pues bueno, se diferencia un poco en los anteriores discos de este hombre, pues es que se hace acompañar también de la cantante Lynn M, que por cierto, en los conciertos que está haciendo en directo presentándolo, se ha caído del cartel, no sé exactamente muy bien por qué. Aparece en este tema que han escogido pues también como single, y que hay un vídeo en la red que podéis escuchar y que está muy bien. Who's That Guy? Who's that guy passing in his car? He never goes very far. No one knows how he spends his days. It seems he's always on his way. One day he was rich, he was a star. that's what they say at the bar. Now he tries every Saturday. I gather right numbers, the money. Trabajo de Pierre Omer con los Night Cruisers. Vamos a pues ese compañero de correrías que os comentaba, Fred Raspail, que bueno, junto con Pierre Omer está al frente de los Gatillos, que no hace demasiado tiempo estuvo pues aquí en Sopela tocando en un concierto en el que de alguna manera iban presentando pues lo que es este disco que nos presentan ahora, junto con Rose o Rosaria Baza. Un dúo que hacían y que pues ha dado como resultado este disco, Estadio Alfa, así tal cual, editado por el propio pues el sello de Fred, llamado Bone Feeling, y nada, un disco en el que vamos a ir empezando por escuchar, por ejemplo, este, el tema que le abre, Some Nights Mothers. Some nights, mothers sit alone and cry. Some nights. Fred Raspel desde Francia y Rose desde Argentina, que coincidieron, me parece que en una gira pues de Fred, que es un trotamundos nato y que bueno, debió de pasar por Argentina, conoció a esta mujer y juntos han estado desde hace unos cuantos años ya. Esta es su primera referencia, habían sacado pues nada, temas sueltos, pero ahora pues bueno, ven la luz un LP al completo. Ella allí en Argentina ha debido de formar parte de Las Taradas y de otra banda llamada Los Holy Cows, Las Vacas Sagradas, y ahora pues eso, reúne fuerzas con Fred Raspel. Vamos a escucharle en otro tema más, que es este My Baby Got Balls. Oh yeah. Mama, baby. If you get in trouble with my pretty baby, don't even look at me, you're two-faced either. You should have known before. Get on. She's gonna propose my baby. Song of a bitch, she know that a witch. She put no spell and do no speak. You might shoot it down. Song goes kick, kick, kick, kick. That's my baby. My baby got balls. My baby got balls. My baby got balls. My baby, baby, my baby got balls. To let me tell you, when she get bored, kicking you, you should have known before. Get on, be the sweetest thing I ever knew. Ask to the devil, soon you're out of hell. Ask to God, though, they can tell that be the sweetest heart in a rancor's kid. That's oh Lord, that's my baby, my baby. Baby got balls. My baby got balls. My baby, baby, my baby got balls. All right. It's true. Fred Raspel and Rose, que como habéis podido apreciar, o bueno, yo por lo menos así lo veo, tiene una, pues bueno, ligera influencia del Google Mac, que todo hay que decirlo, aunque seguramente mucha gente lo cree, no es un tema de los Cramps, sino que fue una propia, pues bueno, una de las muchas versiones que hicieron ellos, en este caso, pues de un rocker llamado Ronnie Cook. Pero bueno, que tenía ese ambientillo, lo único que bueno, convirtiendo la canción en otra cosa, lo mismo que hicieron pues los Cramps en su momento. Y los Cramps, que no puede pasar un programa sin que sean nombrados, aunque sea fugazmente, van a ser nombrados por lo menos en alguna que otra ocasión más. En la siguiente es porque los Fastones, pues otra banda también ya mítica y mayor, ciertamente, celebran 40 años. Se formaron en los 80 aproximadamente y para celebrarlo han sacado un disco que se titula New York City. Bueno, las iniciales, NYC. ¿Y la idea cuál es? Pues recopilar 15 temas de bandas que les han influenciado de una manera u otra a, bueno, a la banda o a Rudy Purutrudy, que es el único que queda, evidentemente. Los Fastones, ¿qué hacen entonces? Pues eso, versiones de los Ramones, de los Dead Boys, Patti Smith, gente que, pues, que en su momento, pues, o bueno, o eran de Nueva York o sus mejores momentos fueron en esa ciudad. Como el caso de los Cramps, que también tuvieron su época gloriosa en Nueva York. Y entonces, bueno, pues nada, la cuestión está que escogen el New Kind of Rock, que llaman, que retitulan los Fastones, que es el New Kind of Kick de los Cramps. Life is short, filled with stuff I don't know what for. I ain't had enough. I learned all I know about the age of nine, but I could better myself if I could only find Fastones con su nuevo trabajo, un disco lleno de versiones que ciertamente suenan a los Fastones totalmente, aunque quizás no los Fastones que uno esperaría, o por lo menos que a mí me gustaría. Pero bueno, ahí estaban, versionando a los Cramps. Y continuamos con un pequeño homenaje que hace 7 años, parece que es mentira, pero bueno, yo en su momento desde luego ni me enteré. Una chica llamada Jessie Howe Stark, que luego, pues a ver, he ido investigando un poco y parece ser que, que bueno, pues entre versiones a los Stooges, a John Payne, el recientemente fallecido John Payne, y alguna que otra cosa, pues la verdad es que tiene buen gusto. Y concretamente en el 2013, pues bueno, no editó en single ni nada, ni en ninguno de sus discos está este tema, pero sí que hizo un videoclip dedicado a la que dice que es pues una de sus bandas favoritas, que son los Cramps. Dance to the Cramps. La verdad es que bastante gráfico el título y el resultado es este Dance to the Cramps. Jesse Joe Stark. Con un final también homenajeando a otro de los, bueno, de los ídolos de la pareja basura de Poison Ivy y Lux Interior, Lynn Grey. Ahí estaba Jesse Joe Stark homenajeando a los Cramps. Y otro pequeño homenaje que ha caído en mis oídos últimamente y un poco extraño, sí que es cierto, de hecho musicalmente igual hasta nos alejamos de los sonidos habituales del programa, pero bueno, Sheet and Shine es el proyecto, es una, bueno, en realidad es el proyecto de un tío llamado Craig Close, un tejano que debe de estar en Londres, o bueno, estará entre Londres y Estados Unidos, supongo, que en este proyecto llamado Sheet and Shine, que todo hay que decirlo, que por el nombre del del grupo, pues bueno, si, en un principio también es la razón por la que me atrajo a escuchar lo que hacía, pues hace una mezcla de todo. Yo lo podría, bueno, lo más fácil de definirlo sería como que hace un cóctel, pero de absolutamente de todo. Es mucha base electrónica, mucho ruido, mucha distorsión, cosas más bailables, no sé, un poco de todo. Si tenéis curiosidad después de lo que vais a escuchar, pues ya sabéis, ahí está internet. Lo último que ha sacado es un disco que se llama Malibu Liquor Store y que no solo, bueno, el tema que vamos a escuchar, que además es el que ha escogido también como pequeña presentación, tiene la base rítmica y no sé si alguna otra cosa más, pero pues bueno, puesta a vuelta al revés, de una de las una canción también clásica de los Cramps, el Hot Pearl Snatch, que sirve, como digo, de base para el tema, lo que pasa que luego pues bueno, lo destroza realmente. Y luego es que también es curioso porque la portada del disco se parece sospechosamente a lo que fue el primer disco de los Oblivians, el Soul Food, de hace un montón de años. Y yo creo que debe de ser también un pequeño guiño a la banda de Memphis. Bueno, lo dicho, que todo ello ¿para qué? Para escuchar este Devil's Backbone de Sheet and Shine. Suena ese homenaje a los Cramps de Sheet and Shine. En serio, si tenéis un poco de curiosidad por otros sonidos, os recomiendo. A ver, bueno, la verdad es que este hombre tiene más de 30 discos, por lo visto, con ese nombre. Luego también tiene otros proyectos, como uno llamado Toz, con dos Ds, que es en plan una banda, bueno, no sé si más convencional, pero bueno, en realidad con esto. Prácticamente se dedica a hacer remezclas y es más, está hecho pues bueno, durante, ya sabéis, la época esa en la que estuvo el mundo encerrado en sus hogares durante unos meses. Malibu Liquor Store. Y de Sheet and Shine vamos a algo más clásico, como son los bueno, GA20 se hacen llamar, que parece ser que es el modelo de una famosa guitarra. Un dúo, en principio, de guitarristas que se dedican al blues y que, bueno, en realidad, desde su primer LP del año pasado, el Lonely Soul, pues se acompaña normalmente por un batería, lo que pasa que hasta este nuevo disco que acaban de sacar ahora, pues no lo habían incluido como miembro casi oficial de, bueno, por lo menos en las portadas no aparecía, pero ahora sí, aparece el batería que se llama, ¿dónde estaba? Chris Anzalone. Y bueno, acaban de sacar un single que se llama Leaf Volumen 1 y que, bueno, pues eso, no es grabado en directo en un directo de un concierto, digamos, sino que es grabado en el estudio. Y la verdad es que tiene pues algún que otro tema muy, muy guapo. Y nos vamos a quedar en referencia a los Cramps de nuevo. Pues bueno, el compositor de este tema era, se llamaba Mel London, un compositor y, bueno, propietario de un sello en Chicago, allá por los años 60, que, entre otros éxitos, la verdad es que el hombre, bueno, no tuvo mucha, no fue un compositor tampoco de muchos, muchos temas, pero los que tiene son bastante certeros. Uno de ellos, por ejemplo, es el Messing with the Kid, un tema pues muchas veces versionado, entre ellos, por ejemplo, John Belushi, con los Blues Brothers, lo hacían en directo. Y por cierto, esto me sirve también para decir que hay un documental sobre Belushi que yo creo que vosotros, en cuanto se pueda, le echaría un ojo. Luego también es compositor a medias del Man Is Boy, ahí es nada. El tema que bueno, él aparece por lo menos en los créditos junto a Bob Dylan y Muddy Waters, que son los otros dos coescritores del tema. Y bueno, y luego por último eso, la referencia a los Cramps, pues que tiene también en su haber la composición del Poison Ivy, un tema que, todo hay que decirlo, no tiene nada que ver con el tema más conocido con ese nombre, pero bueno, Poison Ivy como la guitarrista de los Cramps. Esto es el Could You Lose y son GA20. We'll be right back. casi hemos llegado al final del programa. Rápidamente decir que esos eran GA20, un trío de blues que, si bien es demasiado clásico para mi gusto a veces, pero otras, la verdad es que suenan muy, muy certeros. Otra cosa, en estos tiempos que hay pocos conciertos, decir que Titi Syndicate, la banda portuguesa, van a estar tocando en un concierto que friki es quedarse corto. Junto con Tito Ramírez y Pike Caballero van a estar tocando este 24 de octubre en Málaga. El sitio exactamente no sé, pero es una cerca de la playa, me parece. Lo miráis. La cuestión está en que se llama Balcón Rock. Lo organiza Sleazy Records y bueno, básicamente es eso, que se puede ver el concierto desde los balcones. Este mundo va muy mal. Esto ha sido Shit. Agur.